Muy buenos días una vez más, hermanos. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrirla en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, su capítulo 5. Quizá no tenemos que hacer la lectura una vez más, lo hicimos en forma devocional, pero vamos a mantener la Biblia abierta en esta porción. Efesios, capítulo 5. Como explicamos la semana pasada, esta es una carta que proclama no solamente la firmeza en el Señor y el andar en el Señor, pero también proclama desde luego la unidad y la practicidad de la vida cristiana, que podamos observar el pasaje después que vayamos desarrollando el mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. En esta mañana pedimos tu bendición, pedimos Señor que nos des la gracia de comprender, de entender, de aplicar y de aplicarnos a tu palabra. Prepara nuestra mente que es limitada y concede Señor que el Espíritu Santo abra el entendimiento y más allá Señor no solamente produzca en nosotros convicción, pero produzca en nosotros también la determinación para hacer y hacernos al modelo de tu palabra, de tu persona. Pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado en la predicación y que tu presencia sea manifiesta entre nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Parece que cuando se quiere hablar de exactitud o de perfección, se usa el concepto, la palabra ingeniería, porque esta nos da la idea de un cálculo matemático exacto, de un trazo perfecto. Y cuando hablamos de la familia, nosotros reconocemos que el Dios creador del universo y que lo hizo todo de manera perfecta cuando llegó a la creación del hombre y de la institución más elemental y más fundamental de la sociedad humana, estoy hablando del matrimonio, también debió hacerlo perfecto, porque todo lo que hace es perfecto. Cuando habría de crear al hombre, no solamente le habría de dejar al azar, a la circunstancia de la vida, a la eventualidad de a ver qué pasa, sino que habría de darle el manual y habría de darle el plano de ese diseño perfecto. Si hoy en día nosotros preguntáramos a personas en la calle o nos preguntáramos a nosotros mismos cuál es la peor tragedia de nuestro tiempo, probablemente los ecologistas dirían: mira, la peor tragedia de nuestros días es el gran desastre, la destrucción que hay a la ecología. El uso y el abuso de los recursos naturales están provocando un cambio climático y eventualmente esto podría resultar catastrófico. Si preguntáramos a algunos sociólogos, probablemente podrían decirnos: mira, el peor problema, la peor tragedia de nuestros días es desde luego que hay una desintegración total de la sociedad, hay un humanismo centrado en la persona misma, hay una descomposición de la sociedad. Probablemente otros dirían: bueno, el problema que enfrenta nuestra sociedad contemporánea es el problema del crimen organizado y de la inseguridad, etcétera, etcétera. Pero la verdad, hermanos, desde la perspectiva espiritual, desde los ojos de los cristianos, cuando nosotros volteamos a nuestro derredor o nos miramos al interior de nuestras propias casas o al interior de nuestra propia persona, encontramos que el gran desastre, la gran catástrofe se ve venir en el hecho de que la familia se ha deteriorado, en el hecho de que la familia está casi en una condición y en una calidad de defunción, de difunta. Así se puede ver cuando la propia sociedad parece que transcurre sin reaccionar a lo que está pasando. Cuando el propio gobierno institucionalizado no solamente no advierte el gran peligro, no hace nada para detener el gran peligro de la descomposición familiar, pero además avala y aprueba y legitima desde el punto de vista jurídico aquellas cosas que son nocivas, que son perniciosas y que a la postre van a acabar con esa institución, sino es que el creyente, los cristianos, la iglesia llamada a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, hace alguna cosa. Y si ha de hacer alguna cosa, no la ha de hacer desde luego de su propia imaginación, y no lo ha de hacer tampoco de su propia intención. Lo tendrá que hacer desde luego, desde los principios de la palabra de Dios. La iglesia contemporánea está inmersa en los grandes cambios sociales. No podemos sustraernos, no podemos cerrar los ojos, no podemos decir que no está pasando nada. Nosotros que estamos viendo y viviendo en una sociedad en donde otra vez el matrimonio entre homosexuales es ya cada vez más extendido. La adopción de hijos respecto de estas parejas homosexuales ya está permitida. Y no estamos hablando de países lejanos, en la Europa antigua, sino de estados próximos a nosotros, como el estado de Coahuila y el propio estado nuestro. Y cuando nosotros vemos esto, probablemente encogemos un poco los hombros y decimos, pues ni modo, son los tiempos. Es la transformación natural de la sociedad. Pues si está legalizado, entonces quiere decir que está permitido, y si está permitido, pues tiene que ser aceptado. Y ese es el raciocinio al que generalmente se llega. Esa es la manera de pensar más peligrosa en la que podemos caer. Pero una y otra vez el Nuevo Testamento, como usted puede ver en esta carta de Pablo a los Efesios, nos llama la atención y nos dice en este capítulo 4 y versículo primero: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El llamamiento de la palabra de Dios para nosotros es un ruego para decirnos que anden conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Si en verdad somos llamados creyentes, si somos llamados cristianos, nuestra vida tiene que corresponder a ese llamado. Y nuestro estilo de ver y nuestra manera de actuar tiene que ser correspondiente a este llamado. El versículo 17 de este capítulo 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, ¿qué cosa? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No vayas en la corriente de los otros gentiles. Parecen intelectuales, lucen inteligentes, pero la Biblia dice andan en la vanidad de su mente. Exponen argumentos y dan razones que parece que convencen. Y este es el peligro del cual debemos estar advertidos como creyentes. Andan en la vanidad de su mente. Verso 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Si el mundo proclama esas verdades como verdades y las pone de alto relieve, nosotros tenemos que entender y explicar y razonar que hay una causa, y es: tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero ¿qué de nosotros? Versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lea conmigo el verso 23 y el 24. Y renovaos. Gracias a Dios que Dios en su palabra, hermano, no solamente nos dice qué hacer, pero también nos dice cómo hacerlo. Y también nos dice qué no hacer. Entonces, corresponde a nosotros asumir la responsabilidad de hacer conforme al plan original, conforme al diseño de Dios, de vivir en la vida personal y en la vida familiar y en la vida eclesiástica según la ingeniería de Dios, o vivir nuestra vida y ordenar nuestros pasos según la filosofía del mundo. Nosotros tenemos la facultad y la libertad de tomar la decisión que hacer. Y lo que vemos en el bosquejo, que usted tiene ahí también en su boletín, es que hemos querido presentar lo que es el modelo bíblico el modelo divino y frente a este presentar lo que podría ser el modo equivocado. Por un lado, el modelo de Dios, el modelo indicado en su palabra, y contrastando con este, el modo invertido. Porque al fin y al cabo lo que el hombre ha hecho generalmente respecto de lo que Dios ha mandado ha sido alterar el orden, simplemente invertirlo, cambiarlo, es hacer las cosas exactamente al revés. Y si el hombre hace las cosas exactamente al revés, el resultado tiene que ser necesariamente catastrófico. Y nos preguntamos nosotros a veces, viendo el resultado, ¿por qué? Y nos sorprendemos, Dios, me has castigado, Dios, me has abandonado, Dios, no has dispuesto darme ayuda. Y clamamos con una gran pasión después de que vemos el resultado. Pero acuérdese lo que dice el Señor cuando escribe a través del profeta Malaquías: vas a llegar al altar, vas a derramar lágrimas, y yo no voy a oír tu clamor, y no voy a ver tus lágrimas. Y te vas a preguntar, ¿por qué, Dios? Y la razón que te voy a dar es porque has sido desleal al pacto. Has sido desleal. No has observado los principios básicos. Y has adoptado tus propias ideas y hacer las cosas a tus propias maneras. Y ahí está el resultado. Y nada es más trágico, hermanos, en la palabra de Dios, cuando Dios dice, a pesar de tus lágrimas y a pesar de tu llanto derramado en el altar, no voy a oír, porque tú vas a recibir la justa retribución de tu rebeldía por invertir los papeles que te he trazado de una manera clara y sabia, desde luego. ¿Cuál es el modelo indicado, entonces? Hemos repartido a la familia, primero en los esposos, después en los padres y luego en los hijos. Porque Pablo en esta porción nos da una versión del andar correcto y del andar incorrecto a los esposos, a los padres y a los hijos. Y lo hemos tratado de poner más o menos en forma de cascada, en forma de causa y efecto. Esposos ideales van a traer, desde luego, una consecuencia inmediata que nos va a llevar a padres influyentes. Padres influyentes nos va a dar como un resultado natural, esperado, hijos íntegros. Pero si lo ponemos del otro lado, vamos a ver esposos individualistas van a llevarnos a padres indulgentes, y padres indulgentes va a desencadenar en hijos insolentes. Veamos entonces cómo son los esposos ideales. Para llegar a ser los esposos que debemos ser, necesitamos experimentar, pero también necesitamos expresar el amor de Dios en nuestras vidas. Y la primera cosa que tenemos que considerar en esta mañana, hermanos, es que en el matrimonio, para que el matrimonio funcione, lo que la palabra de Dios enseña en esta porción es que el matrimonio se debe sustentar sobre la relación de un amor incondicional. De un amor incondicional. No es que el Señor está dando instrucción al esposo cuando está diciendo en el versículo 25 de este capítulo 5 a los Efesios: maridos, ¿qué cosa? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Del amor que la palabra de Dios está hablando aquí es de un amor completo, pero es de un amor sacrificial, es de un amor entrega, es de un amor don, es de un amor Ágape es del amor de Dios. Y nosotros no podríamos expresar el amor de Dios si primero no hemos experimentado a título personal el amor de Dios. La palabra de Dios lo pone en términos bastante claros cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Note lo que dice la Escritura en los versículos del 7 al 9. ¿Por qué no leemos juntos? ¿Está en el pasaje? Lea conmigo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El mandato de la palabra de Dios es amarnos unos a otros. Pero también dice la palabra de Dios que el amor incondicional es el amor que solamente puede expresar una persona que, ¿qué dice? Que ha nacido de Dios. Solo la persona que ha nacido de Dios es capaz de amar de manera incondicional. Si en esta mañana estamos aquí familias cristianas, compuestas de esposos cristianos, la consecuencia natural y lógica de nuestra relación conyugal debería ser de un amor incondicional. Pero si no es de una relación de amor incondicional, será, hermano, porque habremos sido influenciados de la corriente de este mundo, porque el concepto de amor que el mundo proclama es bien apartado y bien distante y distinto de lo que dice la palabra de Dios. Si lo contrastamos, mientras que en la palabra de Dios el amor al que nos llama la palabra de Dios a tratarnos y a relacionarnos como esposos es la clase de un amor incondicional, el mundo, por otro lado, nos enseña y proclama que el amor es individualista, que la persona es capaz de amar solo en la medida que es amado, que el amor es una sensación, es un sentimiento, es un impulso. Según las circunstancias. Y entonces, en el contraste, nosotros tenemos, por un lado, el amor incondicional de que habla la palabra de Dios, que es un amor que se brinda sin reserva, pero además que es un amor que se brinda sin ninguna condición, sin ninguna restricción. Note usted que la palabra de Dios dice que Dios mostró su amor para con nosotros. Cuando nosotros éramos buenos, cuando éramos perfectos, cuando merecíamos de parte de Dios el amor, cuando hicimos alguna cosa para que Dios nos amara, no, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, complete conmigo el texto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es ese amor? Incondicional. Dios muestra su amor para con nosotros, a pesar de que nosotros no es que fuimos pecadores. La Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros a pesar de que nosotros somos aún pecadores, y aún nos da la idea, hermanos, de pecadores continuamente. Éramos pecadores cuando el Señor mostró su amor. El Señor sigue mostrando su amor para con nosotros a pesar de que nosotros añadimos pecado al pecado día tras día. ¿Y Dios deja de amarnos por eso? No, porque su amor es incondicional. Y cuando la Biblia habla acerca del amor entre la pareja, que es el sustento otra vez del matrimonio y de la familia, habla de una clase de amor exactamente igual. El amor entre nosotros tiene que ser amor incondicional. Los que hemos estado estudiando el desafío del amor a manera de discipulado, hemos entendido que el amor no es la expresión de una emoción, como el mundo generalmente lo entiende, y como se piensa que el amor tiene que corresponder a un impulso. El amor es, ¿qué cosa? Una decisión. Es una decisión. Es la decisión que obedece a una instrucción. El mandato que la palabra de Dios nos da en la porción que nosotros hemos leído es justamente que debemos amarnos, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, este es un imperativo. y porque es un mandato y es imperativo, lo que nos corresponde a nosotros es simplemente obedecer. Este es el mandato de Dios. Y si Él dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Obedecer. Pero la naturaleza humana, el corazón del hombre, resiste al mandato de Dios. El mundo, en su filosofía humanista, se opone al mandato de Dios. Y nosotros, como personas, como matrimonios, y como familias, y como iglesias, nos sentimos influenciados por la corriente del mundo. ¿Y el mundo qué dice acerca de cómo debe de ser el amor? Pues el mundo dice que el amor es un sentimiento. Y si es un sentimiento, entonces fluye del corazón. Y el mundo dice entonces que debemos oír y obedecer al corazón. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Engañoso y perverso. Por tanto, no deberíamos oírlo. El amor en la pareja debe ser incondicional. Pero el amor contrastante con este es un amor individualista, egoísta, condicional, circunstancial. Es un amor que se interesa en sí mismo. Es un amor que se ofrece cuando las cosas van bien y se retira cuando las cosas van mal. Y si esta es la manera en que nosotros llevamos nuestra relación matrimonial, entonces ya comenzaremos a anticipar el resultado de llevar una relación de esa naturaleza. El amor en los esposos ideales es amor incondicional, pero el amor en el matrimonio individualista, en donde cada uno piensa para sí y solo en su favor, es un amor impulsivo. Obedece solamente a los sentimientos, a los impulsos, a lo que dicta, a lo que aconseja el corazón, que está contaminado y que es perverso. Pero también la palabra de Dios no solamente nos da instrucciones en cuanto a cómo debe ser el amor en el matrimonio, que debe ser un amor incondicional. También la palabra de Dios nos da instrucciones a cómo debe manejarse el matrimonio en relación a los demás componentes de la familia. Y entonces vemos la autoridad. En el matrimonio ideal, en la familia ideal, la autoridad de la pareja y del matrimonio debe ser una autoridad independiente. No estoy diciendo independiente de Dios, pero sí estoy diciendo independiente de los padres, de la pareja. Ahora, usted habrá escuchado muchas veces esa idea. Cuando nosotros nos casamos, constituimos una nueva familia. Y cuando constituimos una nueva familia, adquirimos una cierta autonomía respecto de la familia de los padres. Y si adquirimos una cierta autonomía, entonces debemos aprender a manejarnos de una manera independiente. Y cuando estoy hablando de manejarnos en una forma independiente, estoy diciendo que la palabra de Dios nos enseña, en Génesis capítulo 2 y versículo 24, encontramos el principio y lo encontramos también en Efesios, que hemos leído. Pero note lo que dice la palabra de Dios en este texto. Por tanto, ¿cómo leemos? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sabe, hermano? La única relación que en la palabra de Dios es permanente y que termina hasta la muerte, en una interacción consentida, permitida, alentada, consensuada en la palabra de Dios, es en la relación matrimonial. Estoy seguro que nosotros como padres amamos entrañablemente a nuestros hijos. Estoy seguro que nosotros debemos cultivar la relación de amor entre nosotros y nuestros hijos y la de ellos para nosotros. No sé si lo hacemos bien o no, pero estoy seguro que eso quisiéramos hacerlo mejor. Pero no sé cuántos de nosotros como padres preparamos a los hijos no para su permanencia con nosotros, sino para su partida de nosotros. ¿Me explico? No estoy seguro, porque los veo un poco incrédulos, o confundidos o distraídos. No sé si nosotros, como padres, nos esmeramos y nos preocupamos, hermanos, por preparar a nuestros hijos para su partida. Porque nosotros tenemos que reconocer que la relación familiar está diseñada de tal manera para que los hijos se vayan. ¿Sí o no? Pero nosotros pensamos que la relación familiar es una unidad tan perfecta que tiene que darse en la función y en la relación de que los padres y los hijos permanezcamos juntos hasta que la muerte nos separe. Pero la Biblia no enseña eso. Hay una relación solamente que debe mantenerse unida y que debe ser unánime hasta que la muerte los separe. ¿Y cuál es esa relación? La relación matrimonial. La relación matrimonial. Más vale que como padres vayamos haciéndonos a la idea que un día los hijos van a partir. Y si los hijos van a partir, más vale que como padres vayamos haciéndonos a la idea de que es tiempo de que nosotros preparemos a los hijos para que se vayan. Porque cuando se vayan, ellos deben formar, tener y mantener una relación con autoridad, ¿qué dijimos? Independiente. Una relación con autoridad independiente. Y cuando estamos hablando, hermanos, de una relación con autoridad independiente, estamos diciendo que los padres, llámese suegros, no tenemos autoridad sobre los esposos, aunque sean nuestros hijos. Solo tendríamos autoridad la que ellos, de manera sana, nos delegaran. Pero fuera de eso, ellos están diseñados para tomar decisiones y ejercer autoridad independiente. Si nosotros entendemos que este es el diseño de Dios, ¿por qué nos aferramos, hermanos, a querer mantener un vínculo en el cual quisiéramos nosotros tener todavía control y dominio y autoridad exigente respecto de una nueva familia? Esto es contra el principio de la palabra de Dios, que enseña que el diseño divino, la ingeniería de Dios, trazó al matrimonio y a la familia de tal manera que la nueva familia, a partir de que se casan, son y deben ser independientes. Entiéndame, no estoy diciendo que deben olvidarse de los padres y que no deben tener consideración de ellos y que no deben escuchar su consejo. Esto lo deben hacer. Es un mandato a los hijos. Pero el mandato a los padres es para preparar a los hijos para que partan. Hay desde luego excepciones. Y Dios puede permitir que algunos se queden en casa a razón de su soltería. Y debemos aceptar si esto es así de parte de Dios. Ni debemos presionar para que se vayan, ni debemos apapachar para que se queden. Lo que debemos hacer simplemente es hacer lo que dice la palabra de Dios y trazar nuestra vida familiar en la línea perfecta de la ingeniería divina de lo que Dios ha diseñado. Y lo que Dios ha diseñado es que un matrimonio debe ejercer autoridad independiente. Un matrimonio no puede ejercer autoridad interdependiente, que esta es la parte contrastante. Al frente de la independencia está la interdependencia. Y la interdependencia quiere decir cuando los recién casados esposos siempre corren a papá y mamá, siempre dependen de papá y mamá, siempre delegan la confianza y no tienen la capacidad y no toman la atribución de tomar la decisión. Y dejan la intromisión continua y constante de los padres en la vida interna de los hijos. Este es un aspecto. Pero hay otro aspecto también. Muchas veces, hermano, la interdependencia de los esposos respecto de los padres se da en una dirección, pero algunas veces también se da en otra dirección, en la dirección de depender de los hijos. Porque pensamos, al fin y al cabo, que los hijos son lo máximo. Y puede ser que lo sean. Pero en el orden de Dios, en la palabra de Dios, lo máximo en las relaciones humanas, lo más alto, lo superior, es la esposa para el esposo y el esposo para la esposa, por sobre los hijos. Hermano, en la palabra de Dios, ninguna relación es relación de una sola carne, como es la relación del matrimonio. El Señor no dijo, y procrearás hijos, y serán contigo una sola carne. Pero Dios sí dijo, cuando te unas a tu esposa, los dos van a ser una sola carne. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra de Dios? Ahora, ¿se da cuenta, hermano, de qué es la razón de nuestros fracasos en nuestras decisiones y también de nuestros fracasos en nuestras emociones, de cómo se sufre cuando se alejan los hijos o cuando se separan para formar su propia familia y su hogar independiente? Porque estamos aferrados a veces a un cierto sentimiento y a una cierta emoción que no es lo que dice la palabra de Dios, y el trazo de la palabra de Dios, el trazo de Dios para el matrimonio y para la familia es perfecto, es ingeniería pura, la que Dios traza sin error ninguno, con exactitud absoluta. La autonomía de la familia debe estar por encima de los afectos de los padres, pero debe estar por encima de los afectos de los hijos. Probablemente no nos gusta, pero eso es lo que la Biblia dice. Amor incondicional frente a un amor individualista. Autoridad independiente frente a una autoridad interdependiente. Asociación inseparable. Esto es la relación del matrimonio ideal. El matrimonio fue creado otra vez para toda la vida. Entre dos creyentes, entre una pareja de creyentes, no hay lugar posible para la separación o para el divorcio. No si somos fieles a la palabra de Dios. Y no me refiero solamente, hermano, de que no hay lugar a la separación por el divorcio, pero me refiero al hecho de que no hay lugar a la separación por la disfunción. Porque cuando nosotros hacemos el matrimonio disfuncional, aunque lo hagamos conservar desde el punto de vista legal, estamos en contra del diseño de Dios. Y otra vez, no sé si me expliqué. Pero a veces digo las cosas tan rápido que ni yo mismo me alcanzo en el pensamiento y en el entendimiento. Pero lo que estoy diciendo es que en la relación matrimonial no solamente no hay lugar al divorcio, pero no hay lugar, no debe haber lugar a la disfunción. A veces, como creyentes, rehusamos el divorcio solamente porque, ¿qué van a decir? Rehusamos el divorcio solamente porque, pues tengo que cumplir, ni modo, tengo que obedecer. Ya me tocó, tengo que aceptar. Esa cruz la tengo que cargar. No sé qué mal hice que Dios me ha castigado de esta manera. Y entonces pensamos que así tiene que ser y así se tiene que llevar la vida matrimonial. Pero lo cierto, hermano, es que ese es el resultado de apartarnos del diseño. Porque cuando el amor en la pareja se traduce en una decisión, en una determinación para convertirse en un amor incondicional, no habría lugar para ninguna disfunción. Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 13 nos da bastante información y bastante instrucción respecto a cómo debe ser el matrimonio cristiano, el amor incondicional. Pero frente a la asociación inseparable que debe ser el matrimonio para el mundo, el matrimonio es una asociación inestable. Inestable. Hoy está bien, porque las cosas van bien, pero mañana está mal, porque algo resultó mal. Se hace guiar y se hace llevar solamente por las circunstancias. Y cuando esto es de esta manera, entonces se está pensando más bien cómo será y cuándo se sucederá la salida, la huida, en lugar de pensar en la permanencia, en la consistencia de la relación. ¿Cómo va? ¿Cómo es nuestro matrimonio? Cuando estoy trazando, hermano, el sentido de un matrimonio ideal, estoy poniendo desde luego el matrimonio en el nivel del plan original. Y estoy seguro que podamos, haciendo un contraste, haciendo una comparación, quizá tengamos que reconocer, no estamos apegados a la línea, nos hemos desviado en algún momento, probablemente sean unos cuantos grados que nos hemos desviado, pero unos cuantos grados pueden llevarnos a un destino totalmente alejado y equivocado. Lo que tenemos que hacer es apegarnos otra vez a los principios de la palabra de Dios. No importa qué diga el mundo, no importa qué legalice el gobierno, no importa qué autoricen las leyes, no importa, hermano, qué hagan los demás. Lo que nosotros tenemos que considerar es otra vez voltear nuestros ojos a los principios de la palabra de Dios. Y aunque nosotros hayamos sido formados procedentes de una familia nuclear en donde lo que imperaba era la autoridad dominante del padre o de la madre, nosotros tenemos que ver qué dice la Biblia y hacer los ajustes a nuestra vida matrimonial conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra calidad de padres va a depender de nuestra calidad de esposos. ¿Están de acuerdo con eso? Hermano, no podemos ser mejores padres si no somos capaces de ser mejores esposos. El punto de partida, si es que nuestro afecto y nuestro amor está en los hijos, el punto de partida es el matrimonio, es la pareja, es la comunión de la pareja entre sí y la comunión de la pareja con Dios. Por eso ponemos en este orden el esquema. Padres influyentes provienen de esposos ideales. Y cuando estoy hablando de padres influyentes, estoy hablando, hermano, de padres que pueden influir de manera positiva en la vida de los hijos. De padres que pueden influir de manera positiva en la vida de los vecinos, que pueden influir de manera positiva en la vida de los amigos, que pueden influir de manera positiva en la vida de la iglesia y trascender en la vida social. Estoy hablando, desde luego, de padres que son influyentes, porque la meta última que tenemos como creyentes, la meta última que tenemos como discípulos del Señor, es que lo que somos pueda ser de impacto, de influencia en la vida de otros. ¿Está de acuerdo con eso? Si Dios va a hacer algo con nosotros, si Dios está haciendo algo con nosotros, entendámoslo, hermano, no es por nosotros, ni para nosotros solamente, sino para que seamos nosotros impacto para otros. Y los más próximos a nosotros, que deben experimentar la influencia de nuestro andar como pareja, ¿quiénes son? Los hijos. Padres ideales o esposos ideales van a traer padres influyentes. Y el mandato a los padres lo recordamos y lo reconocemos en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, donde el mandato a los padres es las palabras que te mando hoy. Lo que tú escuchas hoy, el amor a Dios, que es el mandato principal, amar al Señor con la mente, con el corazón, con el alma, con las fuerzas. El Señor añade después, y las palabras que te mando hoy, ¿qué cosa? Las repetirás a tus hijos. Y el propósito de ese mandato es que se refleje en tus hijos. Lo que te mando hoy, en la medida que tú lo hagas, que los hijos lo repitan. Y lo repitan la generación que viene y la que sigue, de generación a generación. Que sean padres influyentes. Pero padres que no son esposos ideales, generalmente no son padres influyentes en el sentido positivo, pero siendo padres tienen que tener una actitud, necesariamente, y se van a convertir en padres indulgentes. Si no son influyentes positivamente en el trato con los hijos, lo más probable es que vayan a ser padres indulgentes. ¿Y por qué un padre puede ser indulgente? ¿Por qué un padre es indulgente sobrepasando la disciplina? ¿Por qué un padre puede ser indulgente no considerando reglas, no estimando principios? ¿Por qué puede ser indulgente? Tal vez porque no tiene la autoridad para ser influyente de manera positiva y entonces se convierte en indulgente. Pareciera entonces que pasa desapercibido. Es un padre que es indiferente a lo que está pasando alrededor de su vida y alrededor de la vida de su familia. La sociedad de nuestros días está como está, porque somos padres indulgentes. Cuando hablamos de la indulgencia otra vez, estamos hablando de la falta de consistencia que tiene que ver especialmente con un elemento básico, fundamental, que se debe dar en la familia. Me estoy refiriendo a la disciplina. La influencia positiva o la indulgencia negativa se va a expresar en cómo se ejerce la disciplina respecto de los hijos. ¿Cuál es el mandato que Dios da en cuanto a la disciplina? Los padres influyentes son padres que andan irreprensiblemente. La mejor manera de enseñar a los hijos es con el ejemplo. Cuando la palabra de Dios habla del ejercicio del liderazgo y el jefe de familia, el padre de familia es líder de su familia, y aunque generalmente asociamos esos pasajes de las cartas pastorales solo a la familia y a la vida de los pastores, lo cierto es que tiene que ver con la vida de todos los padres. Y la demanda que la palabra de Dios hace a los líderes que ejercen autoridad sobre sus hijos y sobre su familia, o que la deben ejercer, es que anden irreprensiblemente. Es un llamado general. Es un llamado para todos. O andamos irreprensiblemente, o impíamente, que implica una forma desordenada de andar, según la propia naturaleza, guiándose según la intención personal y el impulso particular de cada quien. Los padres irreprensibles aplican disciplina e instruyen. Aplican disciplina e instruyen. En la familia tiene que haber alguien responsable de la aplicación de la disciplina. Y si nosotros examinamos a quién corresponde aplicar la disciplina, bueno, lo que generalmente hacemos, a manera de excluirnos, excusarnos o justificarnos, es usar generalidades, mejor dicho. Y entonces nosotros decimos, bueno, la disciplina, ejercer la disciplina, le corresponde a los padres. Pero cuando decimos padres, ¿a quién nos referimos? Bueno, si es plural, pues no es difícil la respuesta. Entonces diremos, nos referimos a los padres. Y cuando preguntamos más específicamente, ¿a quién le corresponde la aplicación de la disciplina? Bueno, a veces decimos, depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de, pues, de quién pase tiempo con ellos, o de quién vea la falta. Pero cuando vamos otra vez a la Biblia y encontramos el orden establecido por Dios, vamos a encontrar que si hay una cabeza en la casa, si hay un líder en la familia, si hay uno que marca la pauta y que lleva la dirección en el hogar, y ese es ¿quién? El padre. Entonces al padre le corresponde aplicar la disciplina. Y no me refiero, hermanos, a la materialidad de la disciplina, por la disciplina misma. Me refiero a la responsabilidad de la aplicación de la disciplina. ¿Sí me estoy explicando? A la responsabilidad de la aplicación de la disciplina. Y la responsabilidad de aplicar la disciplina recae en el padre. Cuando los padres nos relevamos de la responsabilidad diciendo a la madre, es que tú estás aquí, es que tú pasas más tiempo en casa, es que yo me ocupo de mi trabajo, es que yo tengo que cumplir con mi responsabilidad de proveer, y estamos pretendiendo rehusar a la responsabilidad, estamos alterando el orden de Dios. Porque el orden de Dios hace recaer la responsabilidad de la dirección y del liderazgo de la familia sobre papá, el padre. Ahora, no estoy diciendo, y no me malentienda, que la esposa no debe aplicar disciplina. Lo que estoy diciendo es que la esposa aplica disciplina en ausencia del padre. Que la esposa aplica disciplina como complemento que es del esposo. Que la esposa aplica disciplina en unidad perfecta con el esposo. Que la esposa aplica disciplina de acuerdo con el esposo. Que en la aplicación de la disciplina debe haber una unidad y una comunidad de entendimiento y de acción. Estoy diciendo que en efecto la parte objetiva de la disciplina corresponde a ambos, pero la responsabilidad de marcar la pauta y la dirección en cuanto a la disciplina corresponde al padre. El esposo que ejerce la autoridad sobre la esposa en el sentido espiritual tiene que marcar la ruta y trazar las reglas de conformidad con la esposa. Y la esposa tiene que respaldar al esposo. Cualquier grado que nos apartamos nos va a llevar a un destino bastante equivocado. Cualquier milímetro que nos alejamos, porque nosotros podemos decir eso era en otro tiempo, porque podemos decir eso funciona en otras familias, porque podríamos pensar eso no va conmigo, eso no es mi manera de entenderlo, eso no es mi manera de pensarlo, yo tengo una idea mejor, pero es apartarnos otra vez de la ingeniería divina que Dios ha trazado para el hogar y para la familia, perfecta y exacta, y cuando nos apartamos, así sea la mínima cosa que nos apartamos, otra vez el destino será bastante distante de la meta correcta. Corresponde a los padres la aplicación de la disciplina. La disciplina tiene como fin primordial la instrucción. La disciplina sí implica castigo, pero castigo por castigo no es disciplina. Y disciplina sin castigo no es disciplina. El castigo va implícito en la disciplina, pero no es el fin último de la disciplina. El fin último de la disciplina es la instrucción. Es la instrucción. Así que como padres responsables tenemos que asumir el rol de poder ejercer disciplina con instrucción, de ejercer disciplina para enseñar, ejercer disciplina para formar, ejercer disciplina para corregir, ejercer disciplina para evitar el mal. Y todavía tendríamos que considerar la manera en que la disciplina tiene que ejercerse, y la disciplina tiene que ejercerse con misericordia. Con amor. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios se aparta del mal. Misericordia pero disciplina instructiva. Pero el contraste de la disciplina instructiva es la disciplina insuficiente. La disciplina insuficiente. Cuando la disciplina se queda solamente en castigo y no hay instrucción, es insuficiente. La disciplina insuficiente es la disciplina que la palabra de Dios dice no debemos aplicar, porque si alguna cosa exaspera y provoca la ira de los hijos, es la disciplina insuficiente. Y el mandato que tenemos de la palabra de Dios para los padres es, padres, ¿qué cosa? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, dice Pablo cuando escribe a los Colosenses. Y la razón que une a los dos pasajes es para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Lo que va a provocar la exasperación y el desaliento de los hijos es la disciplina insuficiente. Y una disciplina insuficiente es una disciplina que no está clara, que no está determinada, que no está fijada. ¿Y cómo se fija la disciplina? ¿Cómo se determina la regla? La regla no determinada es muy variable, es abusiva. Lo que estoy diciendo, hermano, es para que la disciplina sea suficiente, la regla tiene que conocerse, la regla tiene que determinarse, el límite tiene que fijarse. Imagínese usted cómo sería un partido de fútbol si no hubiera reglas y si no hubiera árbitro. ¿Cómo sería? No podría ser. No podría haber partido. Sería un caos, todos corriendo hacia todas partes, llevando, creo que alguien tomaría el balón y se lo llevaría a su casa. Y diría, probablemente este balón es mío. Yo lo gané. Y a veces sucede con esa semejanza en la casa. Los hijos no saben qué esperar, porque los padres no han precisado qué esperan de los hijos. No han determinado lo que se debe esperar. No se ha establecido la regla básica que se debe aplicar. No se conoce. Y eso se traduce en una disciplina insuficiente. Pero la disciplina debe ser acorde a la infracción, a fuerza de que no sea injusta. Acorde a la infracción, para que no sea injusta. Los padres influyentes van a aplicar disciplina acorde a la infracción. Los padres indulgentes a veces van a aplicar disciplina, a veces no van a aplicar disciplina, a veces van a aplicar disciplina exagerada y a veces van a aplicar disciplina que no corresponde a la falta. Y eso se va a traducir en disciplina injusta. El tiempo me ha alcanzado y a mí todavía no me amanece. Pero lo que quiero decir es que corresponde a los padres la aplicación de la disciplina, que la disciplina debe ser acorde a la infracción y que no debe ser injusta. Pero además que la disciplina debe ser invariable. Invariable. Es decir, si hay una regla y hay una sanción a la regla, la próxima vez que se quebrante la misma regla, aplicará la misma sanción. Y la próxima vez que se quebrante la regla, se aplicará la misma sanción. La sanción advertida, la sanción conocida, la sanción determinada. Pero el problema es cuando cada vez que se aplica a una regla es diferente y obedece solamente al impulso y al estado de ánimo, y a la circunstancia y al momento, en que algunas veces no se aplica el castigo y otras veces se aplica el castigo, y entonces la disciplina se vuelve variable. La disciplina en ese sentido debe ser invariable. Como padres, seguramente cometemos muchos errores y nos justificamos en muchas razones. Pero es mejor que regresemos a los principios de la palabra. Es mejor que reconozcamos dónde estamos y demos la media vuelta. Porque eso, hermano, es el llamado, otra vez, al arrepentimiento. Es el llamado al arrepentimiento. La disciplina debe ser invariable y, en contraste, la disciplina no debe ser inconstante. Inconstante. ¿Qué va a producir como resultado? Rápidamente, déjeme solamente decirles si es posible que puedan llenar los espacios en blanco. Si la máxima ilusión que tenemos como padres es ver la próxima generación con la fe nuestra, si la máxima ilusión que tenemos como padres es vernos reflejados en los hijos, entonces tendremos que comenzar en nosotros mismos, porque al final el resultado de un matrimonio ideal y de padres influyentes es hijos íntegros. El final de un matrimonio individualista y de padres indulgentes es hijos insolentes. Para solamente mostrar el perfil de los hijos íntegros. Hijos íntegros son aquellos que aman la instrucción. Son los que aman la instrucción. Escuchan, se detienen, reconocen la autoridad y la respetan. Oyen y obedecen. En eso está la integridad, en guardar lo que dice la palabra de Dios y el mandato que la palabra de Dios da a los hijos. En esta porción es hijos, obedeced a vuestros padres, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. Este es el primer mandamiento con promesa. Hijos íntegros son los hijos que honran con la obediencia y con el respeto a los padres. Pero hijos insolentes son los que no aman la instrucción, sino que se aman a sí mismos. Y cuando Pablo advierte a Timoteo respecto de los tiempos peligrosos que estamos viviendo, de las consecuencias de otra vez desmoronamiento de la familia y de la sociedad que estamos viendo, es que le advierte sobre que en los postreros días habría hombres amadores de sí mismos, egocéntricos, egoístas, soberbios, altivos, que piensan en ellos y no piensan en nadie más. Su bienestar, su felicidad, su comodidad, sus intereses, centrados totalmente en sí mismos, destronando incluso a Dios de su lugar. Hijos insolentes son amadores de sí mismos. Hijos íntegros son quienes aman la instrucción. Hijos íntegros no solamente aman la instrucción, pero andan en integridad, y esto es, obedecen la instrucción. Pero hijos insolentes son los que aman la injusticia y hablan y andan en sus propios caminos o en los caminos de los demás, amando el mundo y las cosas que están en el mundo. Hijos íntegros son aquellos que atienden la indicación de los padres, la instrucción de la palabra de Dios, la exhortación y el consejo de la iglesia. Pero hijos insolentes son los que atienden a la inclinación de su propio corazón, corazón engañoso y perverso. La ingeniería del hogar cristiano, trazada por Dios. Nosotros, hermano, tenemos la decisión de o nos apegamos al plano original o trazamos nuestro propio croquis. O seguimos la larga ruta que la palabra de Dios nos traza. O tomamos el atajo que nos parece, en nuestra propia opinión, que nos puede llevar más rápido. O seguimos la ruta de la disciplina que la palabra de Dios traza en la manera que la Biblia dice, o aún nos sujetamos a la moda y a la corriente de este mundo, en donde se alaba y se alienta la independencia y la autosuficiencia de las personas, incluyendo los hijos, los jóvenes, que llegan a creer y a pensar que en efecto ese es el diseño, es mi vida, reclaman ellos. Ustedes ya vivieron, déjenme vivir a mí, es su proclama. Esos eran otros tiempos, los tiempos han cambiado, es su argumento, es su razonamiento. No pasa nada, es su expectativa. Pero bien sabemos lo que enseña la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Como trazamos el plan de vuelo, así va a ser el destino al que vamos a llegar. O lo trazamos por nosotros, o lo seguimos según el plan original, el plan divino. Que Dios nos ayude, hermanos, a terminar siendo lo que Dios quiere que seamos, nosotros y nuestros hijos, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana. Una vez más, cuando vamos a tu palabra, encontramos los principios básicos, sencillos, los que hemos oído ayer y los que oímos quizá desde los primeros años de nuestra vida. Ahí están, no han cambiado. La sociedad ha cambiado, las leyes han cambiado, y aún puede ser que el cielo y la tierra pasen, pero tu palabra no va a pasar. Es la misma ayer, hoy y siempre. Y nosotros todavía estamos buscando, y todavía estamos intentando en nuestra propia manera de hacer lo que nos parece que es lo mejor. Esta mañana, Padre, estamos orando que nos ayudes a orientar nuestros pasos y a orientar nuestros pensamientos en los principios de tu palabra. Seguramente habrá fallas en nuestra relación de pareja. Seguro la habrá en nuestra condición de padres. Y muy probablemente estaremos experimentando el resultado con nuestros hijos. Si tenemos que ser fieles a tu palabra, tenemos que comenzar con nosotros mismos, como pareja, como matrimonio. Tenemos que comenzar a ordenar nuestros pensamientos para ponerlos en tenor de un amor incondicional. Tenemos que ponerlo en el tenor de padres influyentes, si queremos que la generación de nuestros hijos sean de hijos íntegros. Ayúdanos, Señor, esta mañana. Si todo comienza con una decisión, que en esta mañana el Espíritu Santo nos mueva a tomar esa decisión como matrimonio y como padres, por amor a ti y por amor a nuestros hijos. Mientras estamos orando, quizá esta mañana usted dirá: yo reconozco que no he seguido al pie de la letra el trazo de la ingeniería divina para mi familia, y me he apartado, o en mi relación matrimonial, o en mi rol de padre. Y esta mañana yo quiero arreglar, ordenar la línea de mi familia según la ingeniería divina. Ayúdeme a orar, pastor. Habrá alguien así esta mañana. Será su deseo, será su decisión. Levantará la mano ahí en su lugar y dirá: ore por mí, yo quiero ayudar, arreglar mi familia. Amén. Amén. Y más esta mañana dirá: yo también. Reconozco que es fundamental, que es vital, y lo quiero hacer. Quiero comenzar a hacerlo. ¿Hay alguien más así? Amén. Amén. Gracias, Dios, por este tiempo, y gracias también por la oportunidad que nos das de repasar estos principios y de tomar decisiones. Señor, bendice cada decisión tomada. Prospera y ayuda a cada persona consciente y convencida de lo que tiene que hacer. Que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Te damos gracias, oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en pie.